buen día. Hola Carlos, buen día. Acá estamos con plena actividad de hoy temprano por el tema de la visita tipo 11:30. Va a venir el ministro Julio De Vido a confirmar el tema de las obras. Ya estamos teniendo algunas reuniones de trabajo en el transcurso de la mañana con el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, el ingeniero Abel Fatala, que está con la gente de Obras Públicas. Estamos recorriendo el hospital, estamos recorriendo una parte del acceso, han visto el tema de las 100 viviendas, los terrenos donde se van a construir las 372 casas, o sea, estamos trabajando duro y, bueno, recibiendo una serie de personas importantes para la Nación y para el Bear ni hablar, ¿no es cierto? Gustavo, ¿y cómo termina siendo esta gestión para que se llegue Julio De Vido hasta General Alvear? Es que uno se cansa de recorrer pasillos y apretar timbres y va viendo gente conocida y bueno, de golpe y porrazo la otra noche había iniciado un contacto para hablar con el secretario de Obras Públicas, ingeniero José López, el secretario de Obras Públicas de Nación, porque necesitaba una ampliación de una obra. Me iban a hacer un contacto para esta semana y el viernes a la tardecita llamó él personalmente a mi celular a ponerse a disposición y dice, tendría ganas de ir a Alvear. Y dice, bueno, organiza cuando quieras. Y bueno, el lunes me llaman, que el miércoles venían y que venía el ministro De Vido y bueno, acá estamos. Ya llegó el subsecretario de Obras Públicas, viene el ministro De Vido, el secretario de Obras Públicas, viene el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires también acompañándolos. Alberto Pérez. Tengo el jefe de planeamiento de Vialidad Nacional, ingeniero Abrate, que estamos trabajando en otra tarea. Es que toda gente que hemos conocido en este último tiempo con el tema del plan de obras para todos los argentinos, que sin duda van a cambiarle la fisionomía a Alvear y le van a dar un movimiento económico comercial importante, que es lo que estábamos buscando, ¿no es cierto? Seguramente, Gustavo, esta visita inédita de un ministro de Planificación a General Alvear no va a ser con las manos vacías, se me ocurre, ¿no? No, seguramente que no. Le vamos a pedir una serie de cosas. Ya te digo, está subsecretario de Obras Públicas de la Nación, trabajando con nuestra gente de Obras Públicas locales, están recorriendo distintos lugares, se van a llevar un montón de carpetas que sin lugar a dudas van a significar alguna ayuda, van a iniciar una serie de expedientes que en el transcurso de los próximos meses van a tener respuesta, porque ya tenemos un anticipo de verbal, una promesa de que va a suceder así que nos pone sobremanera contentos. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que me das para invitar a la gente de Alvear. 11:30 va a estar llegando el helicóptero con esta gente. Los invito a acompañarnos acá en el Palacio Municipal, en la parte alta. Vamos a firmar algún convenio, vamos a recibir alguna ayuda que nos ha prometido la provincia de Buenos Aires en manos de compañero Alberto Pérez, que es casi un alvearense más, que nos trae una ayuda para construcción también de unas cuadras de asfalto que nos habían prometido. Y bueno, qué sé yo, a ver si podemos firmar algún convenio más que quedó ahí. No sé si podemos llegar a hacerlo hoy o no, pero quiero invitar a toda la gente de Alvear. Vamos a estar recorriendo las 100 viviendas. Ajá. En tanto y en cuanto podamos, vamos a estar recorriendo las 100 viviendas. Así que la gente del barrio de 100 viviendas, recientemente inaugurado, sin inauguración, pero que hace poquito que están viviendo ahí la gente, seguramente si tiene tiempo el ministro quería pegarse una vuelta por allí y iremos a tocar timbre en alguna casa de algún alvearense para visitarlo de la mano del ministro de la Nación. Sería un orgullo para todos nosotros, ¿no es cierto? Qué sorpresita, ¿no? El timbre que te llegue el intendente con el ministro de Planificación. No. Yo, la verdad me siento, no lo estoy disfrutando, como le decía recién a la gente. Le digo, la verdad que este es un momento para disfrutar, claro. No lo estoy disfrutando porque estoy queriendo que salga todo de maravillas. Creo que en la historia de Alvear se va a hacer una inversión del orden de de los 60 millones de pesos. Estamos licitando el próximo 22 y 23 de abril, abriendo los sobres para 372 viviendas, que es un hecho inédito. Dios quiera que las empresas nos acompañen, estamos invitándolas continuamente, llamando a la Cámara de la Construcción de la Nación, a ver si hay empresas interesadas. Nos interesa sobremanera que esas viviendas se hagan, porque le van a cambiar la cara al Alvear, sin duda. Seguro. Gustavo, te dejamos en libertad de acción. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos un adelanto de lo que va a ser la visita del ministro esta mañana. Gracias, Carlos, por llamarnos, y bueno, a la entera disposición, como siempre. Nos vemos. Seguro. Hasta luego. Chao, Carlos, buen día. Buen día. La palabra.